lamentable y totalmente repudiable lo sucedido ayer. Y bueno, en este momento estamos organizando una asamblea donde están participando compañeros del resto de los hospitales y de centros de salud de la región y organizaciones políticas y organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes de las facultades, en acompañamiento a lo que sucedió ayer. Sebastián, para ponerle a la audiencia en órbita, ¿qué fue lo que estuvo sucediendo en el día de ayer? ¿Cómo comenzó? Usted tenía una asamblea porque están pasando situaciones complicadas, la salud en la provincia de Buenos Aires, pero ¿cómo para recapitular bien y darle a entender a la audiencia? Bien, mirá, lo que sucedió ayer fue que estábamos en una jornada de paro, un paro de 24 horas, que se había llamado, al que se había llamado de SICOP, es una jornada de lucha enmarcada dentro de otro paro de 48 horas para la semana que viene, en el marco de la lucha paritaria que estamos llevando a cabo. Y en ese marco nos encontramos haciendo una asamblea, ¿no?, para discutir nuestras condiciones de trabajo, nuestro sueldo, la forma y la capacidad en la que tenemos de darle respuesta a la gente que viene a atenderse hoy al hospital público, ¿no? Que como la mayoría sabe, el hospital público hoy cuenta con muchas dificultades para dar respuesta a la población que viene con problemas de salud, y creo que queda en gran parte a cargo de los trabajadores organizarnos, poder discutir esas condiciones y buscar las soluciones para ver cómo mejoramos la situación del hospital público hoy. En ese marco estábamos haciendo una asamblea en la que estaban participando alrededor de 200 compañeros, y en el momento de empezar la asamblea entra una patota identificada con Salud Pública, que es un sindicato de la salud, y entraron con la única intención de romper la asamblea, de amedrentar a los compañeros, de golpearnos. Fue un claro hecho político que buscaba irrumpir, ¿no?, la organización de los trabajadores, y que no nos podamos organizar, que no nos podamos juntar para discutir esto que decíamos recién, ¿no? ¿Cuáles son nuestras condiciones de laburo? ¿Cuál es la condición que tiene el hospital público? ¿Y cómo dar respuesta a la población en este tema? Sebastián, ¿esto es un caso aislado o hay antecedentes de este tipo de actitudes patoteriles por parte del Sindicato de Salud Pública? Mira, el Sindicato de Salud Pública es un sindicato que ya en su historia en otras ocasiones ha tenido manejos como estos, así que nos llama la atención, porque más que un sindicato, ¿no?, es una fuerza de choque del ministerio, del gobierno de turno. Un sindicato es una organización que busca organizar a los trabajadores y luchar por sus derechos, ¿no? Y lo que hace este sindicato es cualquier cosa menos esto. Claro. Lo que hace este sindicato es ser una fuerza de choque e irrumpir para impedir que los que nos queremos organizar y sí discutir cuáles son nuestras condiciones de trabajo, que eso no se pueda llevar adelante. Sebastián, hablando de condiciones de trabajo, ¿cuáles son? Mirá, las condiciones de trabajo hoy, tanto en lo salarial como en lo edilicio del hospital público, hoy son bastante deplorables. Hoy los trabajadores de planta entran a trabajar con contrato miseria, no con puestos de planta permanentes, sino que muchos permanecen años en un contrato becario, sin ser, lo que eso implica no ser un trabajador formal durante mucho tiempo, ¿no? Entras a trabajar con un sueldo muy bajo, estamos hablando que una beca se paga 8.000 pesos más o menos, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin derechos laborales. Y hoy el sueldo de un médico de hospital público de planta es, su básico es de 12.000 pesos, ¿no? 12.000 pesos por 36 horas semanales. O sea, con 12.000 pesos hoy está muy por debajo de lo que es la canasta básica familiar, ¿no? No hay nadie que pueda vivir con eso. Y en lo que son las condiciones de trabajo del hospital, el hospital está muy venido abajo, muy deteriorado ediliciamente. Muchos lugares, muchos pabellones o lugares que se han cerrado en estos últimos años, en muchos de los hospitales, muchos servicios que se han cerrado, por no contar con la infraestructura y el personal para poder dar respuesta, y a la vez mucha falta de insumos. A nosotros es muy frecuente y cada tanto nos falte alguna medicación o que los pacientes no puedan acceder al tratamiento básico que vienen teniendo porque no hay, básicamente. Sebastián, te escucho ahí mencionar y detallar, y imagino que no es un problema exclusivo del Hospital San Martín esto, que también encuentra su correlato en el resto de hospitales de la provincia. El año pasado, sin ir más lejos, recuerdo que haber hecho una cobertura de 70 y pico de hospitales que se encontraban en paro. Digo, esto con el nuevo gobierno, ha llegado una nueva administración, ¿ha tenido algún tipo de reuniones previa con ustedes acerca de algún plan, de algún proyecto estratégico en términos de salud? Mira, lo que este año el Ministerio destinó a salud en presupuesto es de un 6,4%, que es lo mismo que se había destinado en la gestión 2015. ¿Sí? O sea que el mismo Ministerio lee que hay un déficit en el hospital público, que está con problemas, pero el presupuesto que le destina es el mismo. Claro. O sea, ella te marca cuál es la lectura del Ministerio de la situación, ¿no? Y después nosotros desde enero... particularmente desde acá al Hospital San Martín, estamos yendo al Ministerio y hemos tenido reuniones con la ministra, llevando una serie de reclamaciones en torno a cuáles son los problemas que encontramos hoy en el hospital, por ejemplo, como guardias vacantes, guardias que quedan descubiertas, ¿no? Con lo que eso implica, que venga alguien a atenderse con una situación de guardia y no poder atenderla, porque no hay profesionales para hacerlo, déficit edilicios, falta de cargo para consultorios externos, falta de insumos, por ejemplo, ahora el hospital tiene roto el tomógrafo, y bueno, es algo básico, un tomógrafo de un hospital que es el más importante de la provincia. Y la verdad es que, a pesar de tener esas reuniones con la ministra, no hemos encontrado todavía respuesta a los problemas que nosotros le hemos llevado. Sí. A su vez, el lunes ha sido la primera reunión paritaria que ha tenido la SICOP, y el Ministerio fue a esa mesa paritaria no realizar una oferta salarial, sino a escuchar qué es lo que teníamos los trabajadores para proponer, lo que es una vergüenza. Claro. ¿No? Porque se entiende que el Ministerio es el que tiene que hacer una oferta, o la primera oferta de lo que considera que los trabajadores deberíamos ganar. Sin duda. Sebastián, sabemos de la solidaridad de otros trabajadores estatales, trabajadores de la salud. ¿Cómo es la actividad del día de la fecha? Ya, la actividad va a seguir ahora con esta asamblea que se está llevando adelante, y a continuación se va a tener que decidir en la asamblea, ¿no? Pero lo más seguro es que terminemos movilizando al ministerio, como para que el ministerio se pueda hacer cargo de este reclamo. Y no solamente del pliego de reivindicaciones que le venimos llevando desde enero, ¿sí? Que eso no es algo que llevemos hoy por primera vez, sino también para que se haga cargo de estas situaciones de violencia que ocurren dentro de los hospitales, de los lugares de trabajo, y que el Ministerio conoce.